Y si hay 8, clase 11. Y si hay... Sorry to keep you waiting. Tengo, perdón por el retraso. Estuve conversando con Lama Carola y con Tomás. Perdón que los hice esperar. If I experience Geshe Michael coming late to a class, I know where the karma is coming from. Si después experimento que Geshe Michael llega tarde a una clase, ya voy a saber de dónde vino ese karma. We definitely won out of Diamond Mountain. We definitely waited at least 2 hours. We might have approached 3, I think. Una vez en Diamond Mountain, definitivamente esperamos 2 horas. Creo que se acercó a 3 horas. Yeah, maybe. Sí, I forget, también. But we waited a while. Me olvidé, pero esperamos bastante. I was thinking that perhaps my karma for Geshe Michael to keep teaching had run out. Yo casi sentí que mi karma para que Geshe Michael siga enseñándome se había acabado. So tonight should be this nice and relaxed. Firstly, I guess I want to say for you, all of you coming to the classes, thank you for coming to the classes and what a pleasure it was to teach. Hoy debería estar lindo y relajado. Primero les quiero decir a todos ustedes que han venido a las clases, gracias por venir a las clases, ha sido un placer venir a enseñar. I think you're getting the message, but I'm really impressed with the whole group here in Buenos Aires, and it's a real delight to come and spend time with you. Creo que ya recibieron el mensaje, pero estoy muy impresionado con el grupo aquí en Buenos Aires, y de verdad ha sido un gran gusto venir a pasar tiempo con ustedes. As I was saying to a few people last night after the class, it's no accident, it's no coincidence that I was here with you during this time when we received the tragic news from Diamond Mountain. Estaba hablando con algunos de ustedes ayer a la noche después de la clase y les decía que no es una coincidencia que yo haya estado acá en Buenos Aires mientras recibía las noticias trágicas de allá de Diamond Mountain. And I honestly felt very protected because being around practitioners of your caliber, your quality, and it helped my mind to stay in a good place. So thank you for helping me and showing me, you know, how to keep my mind with good worldview at such a time. Y yo me sentí muy protegido por estar cerca de practicantes del calibre, de la calidad de ustedes. Así que gracias porque ayudaron a que mi mente se mantenga todo el tiempo con una visión correcta del mundo. Yeah. You know, I'm hearing some whispers. I don't know for sure because I'm removed, but I'm hearing some whispers that in other parts of the world there is some disharmony. About what is as a result of what has happened. Escucho algunos susurros. No estoy muy seguro por donde yo estoy ahora, pero escucho susurros de que en otras partes del mundo está habiendo cierta desarmonía por esto que estuvo ocurriendo. Yeah, which is a very unpleasant thing to experience in any community, let alone a spiritual community. Lo cual es algo muy desagradable de experimentar en cualquier comunidad, ni hablar de una comunidad espiritual. So I've been protected from all of that over the last few weeks by being here, so I'm extremely grateful. Y así que yo estuve protegido de todo eso durante las últimas semanas por estar aquí, así que estoy extremadamente agradecido. Sometimes our lamas do things that in the moment we don't necessarily understand. A veces nuestros lamas hacen cosas que en el momento nosotros no necesariamente entendemos. But then you, or I, you know, and then I just remind myself, who am I to know what the lama is doing and what plans a high being is putting into place, setting in motion. Pero después yo me digo a mí mismo, ¿Quién soy yo para saber qué planes tiene este lama? ¿Qué alto propósito puede tener para que está poniendo en movimiento con esto que está haciendo? I mean, it's like an arrogance for the student to think they know what their master, what their teacher is doing, and can who am I as a student to appreciate the level at which, you know, my teacher is operating? Hay como cierta arrogancia por parte de un estudiante cuando quiere cuando pretende saber qué es lo que a qué nivel está operando su maestro, cuando pretende entender qué es lo que está haciendo su maestro. Y yo no puedo saber a qué nivel está operando. So being in your presence for this sustained period of time has helped me and reminded me that my job as the student is to maintain a pure view of all my teachers. Entonces estar en presencia de ustedes durante este tiempo me ha ayudado a tener claro que mi trabajo como estudiante es mantener una visión pura de todos mis maestros. And in the karma of at least struggling to keep a pure view, we'll create the result to see everything explained in a miraculous, beautiful way that right now, you know, we can't anticipate, we can't predict. Y el karma de solamente intentar mantener una visión del mundo pura va a tener como consecuencia que después todo se va a explicar de una forma milagrosa que hoy no podemos ni siquiera predecir. And if I ever see anything that's uncomfortable or confusing, let's say uncomfortable, that my lama does, well then, and that causes me suffering, that's only because of my own negative karma. Y si yo en algún momento veo algo que me resulta incómodo de lo que mi lama hace, esto se debe solamente a mi karma negativo. Yeah. If I ever experience any level of suffering, from the most subtle to gross kind of suffering, it's only come from my own past negative actions. So, you know, what are you going to do about it, Alistair? Si yo experimento cualquier tipo de sufrimiento, desde los niveles más sutiles hasta los más altos niveles de sufrimiento, siempre se debe a mi propio karma. Así que dice, ¿qué vas a hacer con respecto a eso, Alistair? So either way, the only thing to do, to either keep doing or do better, is keep a pure view. Así que de cualquier manera la única cosa para hacer, para seguir haciendo o para hacer mejor todavía, es mantener una visión pura. So thank you all for your blessings and helping me kind of get that into this thick skull a little better over the last few weeks. Así que gracias a todos ustedes por sus bendiciones y por ayudarme a meter esa idea dentro de este cráneo grueso. I think it's the third refuge commitment, right? Not to associate closely with those who are not on the path once you take refuge in the Sangha. Creo que es el tercer compromiso de refugio, no asociarse íntimamente con personas que no estén en el camino una vez que tomaste refugio en la Sangha. But you could be in a Dharma center and the people there are not on the path because they're talking bad and they're speaking improperly and they're getting caught up in samsara. Pero vos podrías estar en un centro de Dharma y que las personas ahí igualmente no estén en el camino porque están hablando de forma incorrecta o de alguna forma enredándose en el samsara. Yeah. But here is sangha, and I felt it before, and I sensed it, you know, the first day I arrived on my first trip here in Argentina, January last year, and it's just been strengthened my appreciation of it in this trip. Pero aquí está la sangha, y esto ya lo percibí la primera vez que vine, el primer día en enero del año pasado, a mi primera visita a Argentina, y ahora se fortaleció este sentimiento en esta segunda visita. Yeah. I didn't witness any disharmony here. All I'm seeing is harmony, cooperation, compassion, loving kindness, wisdom. Yo no fui testigo de ninguna desarmonía aquí, solamente vi compasión, cooperación, una actitud de sabiduría y de amor compasivo. Yeah. And respect. Respect for the teachings, respect for the tradition, and respect for your teacher. So I bow down to you all, and I hope I get to hang around you more in the future. Y también experimenté respeto a las enseñanzas, respeto a la tradición y respeto por sus maestros, así que yo me inclino ante eso en ustedes y bueno, espero poder pasar tiempo con ustedes más todavía en el futuro. So we formally completed ACI 8 and I think we did a pretty good job. I feel satisfied, happy with the way we went through it. Nosotros formalmente hemos ya completado el curso ICI número 8 y creo que lo hemos disfrutado y yo me siento muy satisfecho con la forma en que lo hemos llevado adelante. I have more thank yous, but I'll save that to the end. And now I just wanted to invite any questions, any discussion as a group of anything you would like to talk about. It doesn't have to be something from ACI 8. Be anything at all, and we'll just help each other and try and answer each other's questions or debate with each other as best we can to get a deeper understanding of these ideas. Tengo más agradecimientos para hacer, pero los quiero dejar para el final. Y ahora me gustaría que abrir un espacio a preguntas o comentarios. No hace falta que sean de la ACI 8, pueden ser de cualquier otro tema y ayudarnos entre nosotros a discutir estos temas o a resolver estas preguntas. I'm using long sentences tonight, not recommend. Me dice que está todo lo que recién me mandaron, la última traduje el 70%. Okay. So please, anything at all. We can talk about anything. Así que por favor, cualquier cosa, lo que sea, podemos hablar lo que quieran. Yeah. Complaints, quejas, suggestions for me to make things, to do things better. Sugerencias para mí, para que haga las cosas mejor. You know, otherwise, if you don't have questions, you're going to have to listen to me some more. De otra manera, si ustedes no tienen preguntas, van a tener que escuchar a mí durante un poco más de tiempo. La descripción que hicimos la otra vez de cómo se forma la galaxia, ¿eso es de una sola galaxia? That was actually our world, not a galaxy. Yeah. Entonces la pregunta fue si cuando vimos cómo se formaba nuestra galaxia, esto de que el viento empezaba a girar y después se formaba un plato, esto se refería a una sola galaxia o a otra cosa. Y la respuesta es que eso en realidad se refiere a nuestro mundo, o sea, no toda la galaxia entera, sino our planet, right? Yes. Nuestro planeta. Yeah. So our planet is sitting on a disk of. Is in an ocean sitting on a disk of water and gold on a larger disk of wind. Yeah. Entonces nuestro planeta está como sobre un disco de viento sentado sobre un disco de océano y oro que a su vez está sobre un disco más grande de viento. Sí, capaz el orden lo dije mal. But I think we can say that everything starts with the movement of some wind. Creo que nosotros podríamos decir que todo empieza con el movimiento de un cierto viento. Yeah. And I think there's something profound there, which I haven't quite figured out myself, but I sense it's profound. Y yo creo que hay algo profundo ahí, que yo todavía no me di cuenta bien yo mismo, pero tengo como la sensación de que es algo profundo. For example, you're having a very, let's say you're having a very deep meditation, and the winds, so your inner winds, your prana, is getting really quite still. Por ejemplo, cuando vos estás teniendo una meditación con mucha quietud, tu prana, tus vientos internos, se vuelven muy calmos. Like they say, in really deep meditation, your breath will actually stop for a while. Por ejemplo, dicen que en meditación muy muy profunda, tu respiración de hecho se va a detener por un rato. Because the inner winds become so still, and that's connected to the outer breath, and so the breath stops. Porque tus vientos internos se vuelven tan calmos, tan quietos, que ellos están, como ellos están conectados con la respiración, tu respiración se detiene. But you know, you can't hang out in that deep state of meditation forever, right? Pero no puedes quedarte en ese estado de meditación profunda para siempre, ¿no? Sooner or later we would come out of it. Tarde o temprano vamos a salir de ese estado de meditación. So what happens? Entonces, ¿qué ocurre? Yogis and yoginis. Para los yogis y yoginis. Yeah, the wind moved in your body, and then it created a thought like, oh, I think it's time to get up now. Sí, lo que ocurre cuando salís del estado profundo de meditación es que un viento se mueve en tu cuerpo, y entonces crea el pensamiento, bueno, creo que ya es el momento de levantarse. You know, I think I need a drink now. Creo que ahora necesito tomar algo. You know, I think I'll take my breakfast now. Creo que ahora voy a tomar mi desayuno. Yeah. So I think you can draw a parallel between the micro and the macro. Creo entonces que puedes establecer un paralelismo entre lo que ocurre a nivel micro y lo que ocurre a nivel macro. And then ultimately they say the outside world is a reflection of the movement of the winds inside your subtle body. Y además dicen que en forma última el mundo afuera de vos es un reflejo del movimiento de los vientos sutiles dentro de tu cuerpo. Yeah. So you can kind of see like how you're going, how your inner body is going by how crazy or how calm things are in your outer world. Así que de alguna forma puedes usar esto para ver cómo está yendo, cómo anda tu cuerpo sutil, viendo qué tan locas o qué tan calmas están las cosas en tu mundo externo. So that doesn't have to be a question, like just any comment or anything you'd like to debate. Something you object to. No tiene que ser una pregunta, puede ser cualquier comentario, algo que quieran debatir, algo con lo que tengan una objeción. Because you're supposed to. If something doesn't make sense, something doesn't seem correct, you're not allowed, you're not supposed to accept it. Porque se supone que tiene que ser así. Cuando algo para vos no tiene demasiado sentido, no se supone que lo tengas que aceptar. Sí, Yolanda. Yo quisiera primero compartir lo que me ha pasado en estos días desde que empezó el curso. Me since the course started. Y básicamente quiero agradecer. Basically, I want to say thank you. Siento que es muy muy precioso. I feel it's a very precious thing. He sentido como. I felt like. Que realmente es un milagro. Estar acá. This is truly a to be y here. Muy muy intenso sentir que es algo tan frágil y que sigue estando. Y una vez más puedo respirar y sigue estando y una vez más puedo respirar and it's still here. Desaparece en cualquier instante. Like one moment I'm breathing and I'm still here and then it can disappear. Que sea como más intensa y más rica en so la vida. Life has become more intense and more delightful. Nice. Muy lindo. Y luego también quería preguntar algo, que es una pregunta que me quedó en el clase. Que es una pregunta que me quedó en el like from the world. Conscious the other. Y es en relación a los sueños porque. And it's about dreams. Como que cuando describías los reinos inferiores y algunas cosas de los reinos superiores, some things of the yo sentía haber conocido algo cercano en mis sueños. That I haven't really known things like that. Obviamente no así de fuerte, pero obviously not as strong as described, not images. Y me preguntaba por qué. Why? Porque esa, o sea, obviamente es una semilla que se abre en ese momento de mi sueño. ¿Y por qué tengo la bendición de que no se abra mientras why estoy despierta? Have the blessing of having that seed ripen in my dream and not while I am awake? I'll say for the recording. Okay. Entonces, la pregunta después del agradecimiento fue, resumiendo, me parece, que a veces he experimentado sabores parecidos a reinos inferiores o superiores en mis sueños. ¿Por qué tengo la suerte o la bendición de experimentar de que una semilla kármica brote en un sueño, por ejemplo, un reino inferior, y no brote durante mi vida vigil? They talk about four states of mind. And I'm trying to quickly think of get all four. Hablan de cuatro estados de la mente y estoy tratando rápidamente de traer estos cuatro estados a mi mente, a recordarlos. I'm a little rusty. This is kind of I think it's usually kind of top secret stuff. Estoy un poco oxidado, creo que esto en realidad es medio como super secreto, no me acuerdo. Yeah. But I'm not that knowledgeable about it anyway, so it's not like I'm withholding anything. Igual no es que tenga tanto conocimiento sobre esto, o sea, no es que me estoy reservando nada, que no les estoy diciendo algo. So I had to make a disclaimer. I might be messing this up, but I think it's they talk about the waking state, the deep sleep state, the dreaming state, and then they call it the fourth state. Tengo que hacer la aclaración antes de que tal vez estoy haciendo lío con esto, pero me parece que son el estado de despierto, el estado vigil, el estado de sueño profundo, el estado del soñar y un estado al que llaman el cuarto estado. Maybe we'll leave it like that. Lo vamos a dejar así, creo. So the point being is a different level of consciousness at these different levels, in these different states, and therefore the kind of seeds that can ripen and the kind of parts of our mind that we can access. tends to vary depending on what state we're in. En estos cuatro estadios habría distintos niveles de conciencia. Entonces, el tipo de semillas que brotan en cada uno de estos cuatro estadios, y el acceso que tenemos a nuestra propia, a distintos espacios de nuestra propia mente varía de estado en estado. Por esto puede explicar por qué en ciertos estados hay más predisposición a que ciertas semillas broten. So I think the point is that when we're dreaming, we tend to access parts of our mind that we don't ordinarily access during our waking state, for example. Creo que el punto es que cuando estamos soñando, tendemos a acceder a partes de nuestra mente que normalmente no solemos, a los que normalmente no solemos acceder cuando estamos despiertos. So I'm not surprised if you're getting some kind of insight, some recollection. In your dreaming sleep. Entonces, a mí no me sorprende si vos estás teniendo algún tipo de visión o de alguna forma de recuerdo o reminiscencia en tus sueños. It sounds like a very nice sign what's happening to you. Parece una muy linda señal lo que te está ocurriendo. Karmic seeds, like in the that are usually inaccessible in your dream state, your mind is accessing them. Semillas karmicas que normalmente no son accesibles, en tus sueños tu mente las está teniendo acceso a ellas. And I think in general you'd say it's a result of your meditation practice, it's a result of living the ethical way of life, virtuous way of life. Y yo creo que uno podría decir que en líneas generales es un resultado de tu práctica de meditación, un resultado de vivir una forma ética de vida. And your study. Y un resultado de tu estudio. They say on the path of preparation. Dicen que en el camino de la preparación, which is before you see emptiness directly, que es antes de ver la vacuidad directamente, because your meditation starts to get so good, you start recalling all the teachings you've had in your past lives as well. Como tu meditación se empieza a poner muy buena, empiezas a recordar todas las enseñanzas que recibiste en tus vidas pasadas también. That this is theoretical for me, but this is what they say. Esto es teórico para mí, pero esto es lo que dicen. Yeah. And I think with deeper meditation, you start to blur the state of mind. I mean, the boundary between your sitting meditation, the state of mind you're in during seated meditation, and then the rest of your day. The boundaries between those, they start to blur and get less and less. Y además lo que ocurre es que se empiezan a difuminar, si existe esa palabra, los límites entre tu estado de meditación en el almohadón y tu estado meditativo, tu mente durante el día. El límite entre esos dos estados se empieza a hacer más difuso. Yeah, and so I think it's like you're entering a state of meditation 24 hours a day. Right? I mean, progressing towards that kind of condition. Es como si entraras en un estado meditativo las 24 horas del día. Es como en realidad estás progresando hacia ese tipo de estado. And then I think it starts with hunches. You know, you can be in your waking state, but you start to kind of like get hunches about things, like who people are. Maybe you knew them in the past. Hunches. Oh, hunches are like. Okay. Y después empezó a tener como presentimientos, corazonadas durante tu estado despierto, que empezás a como a sentir cosas sobre quién es la gente que te rodea y esas cosas. About who people are around you. Yes, and whether you've known them before in other lives. Y si los has conocido antes en otras vidas. You know, and your other lives. Y sobre tus otras vidas también. And they're not like direct perceptions. They're just kind of like feelings, intuitions. They start off that way. Yeah. Y no son como percepciones directas, son más bien como sensaciones o intuiciones. Empiezan así. You know, maybe you meet someone for the first time in this life. But you just got this feeling like you know them, like they look familiar. Tal vez, por ejemplo, te pasa que conoces a alguien por primera vez en esta vida, pero tenés como esta sensación de que ya los conoces, de que se ven familiares para vos. You know, so they say fully enlightened beings are completely omniscient, right? Dicen que los seres totalmente iluminados son completamente omniscientes, ¿no? But I don't think it's that you just wake up one day and then you come out of your not wake up. You come out of your meditation and you reach your enlightenment and suddenly you go from like not, you know, not much knowledge to this complete omniscience. Pero yo no creo que sea que vos un día te despertás en el sentido de que un día te levantás de tu meditación, alcanzaste la iluminación y pasás de golpe de no mucho conocimiento a omnisciencia total. You know, I think, you know, well before that, you know, you're starting to kind of see things, and you know, it starts off just intuitions, hunches, feelings, and then it seems to me it's probably going to become more clear and more direct as we progress. Yo creo que en este camino que es progresivo, uno empieza ya tiempo antes a tener estas cosas que empiezan como sensaciones, como intuiciones, y yo creo que para mí sonaría lógico pensar que después van a progresar a cosas más concretas en esa dirección. I think the Buddhist tradition would say that we've all spent a lot of time together studying in past lives, and that's why we're together again. Yo creo que la tradición budista diría que nosotros todos hemos pasado mucho tiempo juntos estudiando en vidas pasadas, y esa es la razón por la que estamos ahora todos juntos de vuelta. Yeah. And of course, and we're planting seeds right now to spend more time in the future together. Y por supuesto estamos plantando más semillas ahora mismo para pasar más tiempo en el futuro juntos. So maybe we're kind of stuck with each other. Me parece que también estamos como medio ya como trabados unos con los otros, ya no tenemos escapatoria. I don't know if that was helpful. No sé si eso ayudó. Otra pregunta sobre la clase anterior. En realidad tengo dos preguntas, pero bueno, la primera es... Sí. Actually, two questions, but the first one is the first question. Respecto a la expectativa de vida. Life expectativa. Okay. Que parecería ser que está decreciendo, pero por otro lado la ciencia dice que en realidad estamos viviendo un promedio de 30 años más que nuestros abuelos. No entiendo, ¿estamos decreciendo o creciendo? Apparently, in the large scope of things, as far as I understand the question, it's decreasing, but also science is saying we're living 30 years more than our... Yeah, right. Okay. Yeah, seems a contradiction. I'll say it for the recording. Yeah. La primera pregunta es, ¿cómo es esta contradicción o esta aparente contradicción entre que en el gran esquema de las cosas la esperanza de vida o el periodo de vida debería estar decreciendo, pero los científicos dicen que estamos viviendo 30 años más que nuestros bisabuelos? Yeah, it looks, I agree, it looks like a contradiction. Sí, yo estoy de acuerdo, parece una contradicción. Do you know how Geshe Michael would sometimes answer questions like this? ¿Sabe cómo haría Geshe Michael a veces para contestar preguntas así? Yeah, you know, he'd nod his head and agree, yeah, it seems contradiction. Él tiraría hacia la cabeza, asentiría con la cabeza y diría, sí, parece una contradicción. And then that's it, you know. Y eso todo. You know. You go away and resolve it. Or you could say, yeah, it looks like a contradiction, but it's not. Podría decir, sí, parece una contradicción, pero no es. And no explanation why not. Y no hay explicación de por qué. Yeah, so I don't know. La otra pregunta es si la población en el mundo está aumentando, porque hay seres de otros reinos que están naciendo como humanos en mayor cantidad. Oh, okay, right, right. La pregunta entonces es si la población mundial aumenta, ¿quiere decir que seres de otros reinos que están naciendo como humanos en mayor cantidad? So in the Buddhist tradition, they believe in a very large universe. Entonces, la tradición budista cree en un muy gran universo, un universo muy grande. Actually, it's limitless. De hecho, no tiene límites. It's infinite. Es infinito. And there are infinite living beings. Y hay infinitos seres vivientes. So the fact that the human population on this planet is steadily increasing is not necessarily proof that there's an overall increase in the number of beings taking rebirth as a human. Entonces el hecho de observación de que los seres humanos en este planeta estén aumentando en forma constante no necesariamente significa que la cantidad de humanos totales está aumentando necesariamente. Because there are many, many, many different worlds where beings could take rebirth as a human. Porque hay muchos, muchos, muchos mundos diferentes donde los seres pueden tomar renacimiento como humanos. You know, and if a world is on the way out somewhere in the universe, and they're not accepting any more humans. Si un mundo está como en camino de salida en algún lado del universo y ya no acepta más humanos, digamos. Then all the beings in the Bardo who are destined for a human rebirth have to take rebirth some other place. Entonces todos los seres en el Bardo que están destinados a un renacimiento humano tienen que renacer como humanos en otro lado. So I, you know, one possible thing is that we're just picking up excess numbers from, you know, because one shop is closing down, so the customers are coming to our shop. Entonces, una de las opciones podría ser que estemos como nosotros agarrando el exceso, digamos que un negocio está cerrando, así que estamos recibiendo clientes a nuestro negocio que venían de ahí. I was debating whether to tell you the story of what the Buddha said in terms, you know, how many beings are going from a lower to a higher and vice versa. Yo estaba debatiendo si decirles o no lo que el Buda enseñó sobre cuántos seres están yendo hacia arriba y cuántos seres están yendo hacia abajo en su renacimiento. And I still don't know if I should say anything. Y la verdad es que todavía no sé si debería decir algo. But you survived the Hell Realms class. Pero ya sobrevivieron a la clase del Reino de los Infiernos. Yeah. Okay, you make sure I get it right. What do you want to tell? Así que vos asegurate que yo lo diga. Sí, sí. You can do it. Sí, vos deciles. Yeah. Yeah. I've been speaking so much over the last week. Yo estuve hablando tanto la última semana. Do you mind? No. Finger. Compare with the planet. Dicen que la cantidad de seres que tiene la posibilidad de renacer como humanos, uno toca un dedo en toda la cantidad de arena que existe en todo el universo y levanta el dedo, la cantidad de granitos que quedan en ese dedo es la proporción de seres que nacen como humanos en relación a todos los grains of sand in that the finger would be in the number of human rebirth in comparison with all the grains of sand being all the beings in the universe. That's why we hesitated. Por eso es que dudábamos. So you know, you can take that any way you like. You know, you can decide that that's not meant to be taken so literally. Y ustedes pueden tomar eso de la forma en que ustedes quieran. Pueden decidir que eso no está destinado a ser tomado de forma tan literal. I'm not saying that it's definitely not meant to be taken literally. Yo no estoy diciendo que definitivamente no era la intención que no sea tomado de forma literal. But if, you know, say you decide that's not meant to be taken so literally, if at least it makes you appreciate what you have right here, right now, breathing in the body that you have, then that's a good thing. Pero si vos, incluso si vos decidís no tomarlo como algo literal, esa estadística, solamente con que haga que vos aprecies hoy estar aquí respirando en el cuerpo que tenés, si consigues que aprecies eso, ya entonces es una cosa buena que la sepas. I was pretty old when this happened, right? You know, I didn't figure this out till quite late in my life, but I would have this ignorance where I would just expect things to work out, like off on their own accord. Yo era bastante ya grande cuando esto me pasó. La realidad es que yo tenía como cierta ignorancia en mi vida y que yo pensaba que las cosas iban a salir bien y iban a funcionar como solas, por sus propios medios. You know, whatever it would be, your relationship, something at work. Lo que sea, ya sea tus relaciones, algo en el trabajo. But if it's true that everything is coming from causes, then, you know, it's like, well, what have you done? You know, Alistair, what have you done to expect things to work out? Pero si es verdad que las cosas vienen de causas, entonces habría que preguntarse, bueno, ¿qué hiciste? Él se pregunta a sí mismo, Alistair, ¿qué hiciste para que funcionen bien? I mean, if and it might be a big if you think that there are future lives. Lo que quiero decir es que sí crees que hay vidas futuras, y pues te puede ser que sea un gran sí. Una gran pregunta, digamos. And if you believe that there are potentially, you know, that there's a range of kind of next life you could have. Y si crees que potencialmente hay un gran rango, un gran abanico de opciones de lo que podría tener como próxima vida. It's kind of obvious, but it took me a long time to kind of even begin to appreciate that. Why would you expect a certain result unless you don't actually do something to make it happen? Y es medio obvio, pero a mí me llevó bastante tiempo como empezar a tener una realización con respecto a esto, que es, ¿por qué esperas que algo, un cierto resultado aparezca si no hiciste algo específico para que ocurra? I mean, it seems so simple. Quiero decir, parece tan simple. Yet, I don't know, it also seems very elusive wisdom. Sin embargo, al mismo tiempo parece como una sabiduría muy elusiva, you know, que nos escapa. I mean, at least for me. Al menos para mí. Yeah. So, anyway, you don't have anything to worry about. You're trained. You know the. You know what's a virtuous thing to do. You know what are the non-virtues. Obviamente ustedes no tienen nada que preocuparse. Ustedes están entrenados. Ustedes saben qué es una acción virtuosa, qué es algo no virtuoso. You know. So. If future lives are true, and if lower realms are true, you know what to do to make sure that you cause a joyful rebirth. Si es que las vidas futuras son ciertas, y si es que los reinos inferiores son ciertos, ustedes ya saben qué hacer para crear las causas para un renacimiento feliz. Yeah. So you don't have anything. You keep your book, you don't have anything to worry about. Así que no tienen nada que preocuparse. Ustedes mantengan su libro y no tienen nada que preocuparse. Yeah. And I'm sure you're all very high practitioners and been practicing very highly for many lifetimes. Yo estoy seguro que ustedes son practicantes muy elevados y que han estado practicando en forma muy elevada durante muchas vidas. But I think it's good for all of us to kind of constantly remind ourselves of the preciousness of the moment, the preciousness of the opportunity, so we don't get sloppy and we don't screw things up. Pero yo creo que es bueno para todos nosotros recordarnos una y otra vez sobre lo precioso que es este momento y lo preciosas que son estas oportunidades que tenemos, para no volvernos como vagos o desprolijos y que las cosas no hacer las cosas también. If you're like me, we all need a good little shake up and from time to time, you know. Si ustedes son como yo, necesitamos como un sacudón y de vez en cuando. Yeah. And that's, you know, it's interesting, you know, is samsara, this samsara life will reveal to us where we're making mistakes. Y es interesante porque samsara, esta vida samsárica, nos va a revelar a nosotros si estamos cometiendo errores o no. If our practice is getting sloppy, our state of mind is getting sloppy, you don't have to worry. Samsara will let you know. Si tu práctica se está volviendo como desalineada, o tu estado mental se está volviendo así como desprolijo, desalineado, things will start to go like this and you go, oh, okay. No te preocupes, samsara te lo va a hacer saber. Las cosas van a empezar a ir así y vas a decir, uy, okay. Yeah. Just don't let it go too far down. Simplemente no es que vaya demasiado hacia abajo. Because then there's a risk actually that the karma gets so bad that you don't even realize anymore how to turn it around. Porque si eso ocurre, entonces ahí sí hay un riesgo de que tu karma se ponga lo suficientemente malo o tan malo que ya no te das cuenta de cómo hacer para volverlo a volver a hacer que las cosas repunten. Okay. Anything else? You had so many questions during the classes. I mean, I couldn't stop you during the classes themselves. No one else. Okay. And now you're quiet. And the chance that we have a whole time set aside and you're quiet. So it's ironic. Siento que el nacimiento humano es algo tan precioso y tan especial. So precious and so special. Yo pensé que cuando ibas a contar los nacimientos a través de Eduardo, iba a ser como una poesía de cómo retomamos la vida. Describe rebirth from a bad being to human being would be like poetry, like very special. Changing life again, taking life is precious. Okay, it's nice. La explicación de que el ser del cuerpo se tiene que atraer de manera errónea hacia la pareja que estaba teniendo relaciones, me sonó muy poético. The explanation of the cuerpo being misconceivably attracted to the couple having sex, to me it doesn't sound like too good. It sounds like not very ethic of the part of being like. Como yeah. Perdón, como dice que no refleja esa virtud grande que tenés para renacer como humano. Claro, yo pensé que el cuento de renacer como humano iba a ser como, yeah, no sé, venimos antes, te criaban a través de tus padres maravillosos, a los dos más allá, y era como la explicación era. Because she imagined that explanation like angels guiding you to heaven. It's like instead of getting this I'm trapped in a womb and I can't get out. So. Yeah. Well, I'm sure, Rosalia, your karma is so much purer that you take rebirth in a whole different kind of way. Dice, quiero decir, entonces tu karma es muy especial porque tomas renacimiento de una forma totalmente distinta. But you know, this is the desire realm, and you know the main desires. Pero ustedes saben, este es el reino del deseo y ya conocen cuáles son los deseos principales. So maybe it's not. Maybe the description in the scriptures is not so unimaginable. Entonces, tal vez esta descripción que hay en las escrituras no es tan inimaginable. It's a funny thing, and one thing I really appreciate about the Buddhist tradition, and I don't mean to, right now I don't mean to speak badly of other religious traditions, it was my karma to kind of be brought up in a culture with certain attitudes about sex and one's sexual energy. Una cosa que me gusta de la tradición budista, y ahora no es mi intención en este momento, hablar mal de otras tradiciones, o quiero decir, es mi karma haber crecido en una cultura en la que había ciertas ideas negativas sobre el sexo, sobre la energía sexual. So there was the, you know, my karma when I was younger was that I was kind of getting the impression that sexual energy and one sexual energy was something kind of dirty. And you know, it led to, it's kind of like a dangerous thing and it can get you in a lot of trouble. And it's true, it does, let's face it, people's sexual energy and their sexual behavior does cause a lot of trouble. So that's true. Mi karma cuando yo era joven era percibir, tener la idea o la apreciación de que la energía sexual era como algo sucio y que te podía meter en un montón de problemas. Y bueno, por un lado es cierto, te puede meter en un montón de problemas, enfrentémoslo, ¿no? Mucha gente se mete en muchos problemas por su energía sexual. But it doesn't have to be that way. It's not inherently an energy that we need to repress or pray goes away because it's going to, you know, create trouble for us. pero no tiene por qué ser así. No es una energía que inherentemente tenga que ser reprimida o que tengamos que digamos, de alguna forma rechazarla porque sí o sí va a traer problemas. No tiene por qué ser de esa manera. Yeah, I mean, it should be the most beautiful energy. You know, when used in the proper way, and so on. Debería ser la forma más hermosa de energía cuando está usada de manera apropiada y así. You know, and I think, you know, to be frank, you know, the yogini, you know, looks to harness that energy, make use of it, because it is so powerful. Y yo creo, para ser franco, que un yogi, una yogini, busca de alguna forma usar esta energía porque de verdad es muy poderosa. Yeah. But obviously that takes a lot of discipline and that takes training and so on. Pero obviamente esto toma mucha disciplina, esto toma entrenamiento y etcétera. Yeah. And you can harness that energy to sustain your body and make it stronger and to raise your level of consciousness. Vos podés usar o redirigir esta energía para sostener tu cuerpo, hacerlo más fuerte, para elevar tu nivel de conciencia. Yeah. And I think yoginis, they reach a point where celibacy sort of becomes like a natural thing. Y yo creo que los yogis y yoginis alcanzan un punto en el cual el celibato se convierte como en algo casi natural. You know, when the time is right, you know, and everyone's in a different timetable, and not saying that we should be all celibate or whatever. Not saying that. Digo, cuando el momento es apropiado y cada uno está como tiene un esquema de tiempo diferente, y no estoy diciendo que todos deberíamos ser célibes o algo así, no, para nada. But the reality is, this body, we're blessed to have this body with that kind of energy, and if we can harness it and we can get some discipline, control over that energy and use it, well, we can use it to get enlightened. Pero la realidad es que tenemos este cuerpo con esta energía y esto es muy precioso, y si nosotros pudiéramos aprender a usar esta energía, aprovecharla y redirigirla, la podemos usar para iluminarnos. Yeah. You know, it has the potential to be a very sacred, very beautiful energy. It depends how we use it. Tiene el potencial de ser una energía muy sagrada y muy hermosa. Depende de cómo la usemos. You know, we can misuse it and go to have a terrible reality, or we can use it properly and reach paradise. Podemos hacer un mal uso de ella y que nos lleve a experimentar después una realidad terrible. O podemos hacer un buen uso y alcanzar el paraíso. So I think that's one of the reasons, you know, human rebirth is so precious. Esta es una de las razones por la cual el renacimiento humano es tan precioso. I guess it depends where all that, you know, because it can be a pretty difficult energy to tame, to be honest. Creo que depende de dónde estemos cada uno de nosotros, porque también es cierto que, bueno, para ser honestos, puede ser una energía bastante difícil de manejar. Yeah, but to be honest, that's what the yogi does, you know, it's an important part of a practice. Pero para serles honestos, esto es lo que un yogi hace, es una parte importante de su práctica. Yeah. Keep your body strong, useful, and healthy. Mantiene tu cuerpo fuerte, joven y sano. Sorry. So use it well. Así que úsenla bien. Bueno, ¿qué sería usarla bien? What would be to use it properly? ¿Cómo, qué para vos sexual? I don't know, what do you understand for the Brahmacharya or sexual purity? Okay, go ahead. La pregunta sería cómo usarla apropiadamente y cuál es tu entendimiento de pureza sexual o brahmacharya. Yeah. So there's different levels of brahmacharya. Entonces hay diferentes niveles de brahmacharya. So we see that in the Buddhist tradition, there are layperson can take layperson vows of including the vow not to commit adultery. Vemos que una persona laica puede tomar votos de, para personas laicas, incluyendo el voto de no cometer adulterio. Yeah. So that's kind of like the most gross form of sexual misconduct. Esa sería como la forma más burda, más grosera de mala conducta sexual. I think the layperson's vow is expressed in terms of a married, you know, either being involved with somebody else who's married or getting involved outside your marriage with somebody else. Creo que el voto para la persona laica está expresado en términos de matrimonio, o sea, romperlo es tanto involucrarse con una persona que ya está casada o uno dentro de su propio matrimonio involucrarse con otra persona. Yeah. So it starts out there, you know, and then it comes in, and then there's just more and more subtle degrees, depending on, I guess, you know, where one is at and what one is comfortable with, feels is appropriate for one's practice. O sea, que empieza ahí afuera y después se puede volver más específico, más sutil, y esto va a depender de dónde está cada uno y lo que uno siente que es cómodo para la práctica. Yeah. Sí, lo que cada uno siente que es cómodo para su propia práctica. You know, so sliding from there is respecting your relationship, even if you're not in a married relationship, and respecting other people's relationships, committed relationships, even if the couple is not married. El siguiente paso, por ejemplo, desde este paso más burdo que describió antes, el próximo sería respetar otras relaciones comprometidas, ya sea la propia o la de otros. Si bien, incluso cuando no estén casados formalmente. Yeah. And then there is a in the Buddhist tradition, lay people can take celibacy vows. Y después también en la tradición budista, las personas laicas pueden tomar votos de celibato. Yeah, you, that doesn't have to be lifelong. You can take that for a certain period of time, so you can check it out. Eso no tiene que ser, eso no tiene que ser de por vida, o sea que lo puedes tomar por un cierto periodo de tiempo, así que puedes ver eso. Yeah. And you know, for ordained persons, it's a requirement of lifelong celibacy. Para una persona ordenada es un requisito un celibato de por vida. So I guess that kind of covers physical celibacy, but then more subtle is, you know, mental celibacy. Y yo creo que eso cubre el celibato físico, pero después más sutil es el celibato mental. You know, where are your thoughts going? Who are you looking at? You know, with some kind of like desire, big or small. ¿A dónde se van tus pensamientos? ¿A quién estás mirando con algún tipo de deseo, grande o pequeño? Yeah. I mean, my own experience in my life has been very much, and my Buddhist life has been not to force these things, not try and force any celibacy or anything like that. Just let it kind of reveal itself as an appropriate next stage in your practice. Mi propia experiencia en mi vida previa, en mi vida como practicante budista, es que es mejor no forzar estos estados, mejor no forzar el celibato, sino dejarlo que se revele como el próximo paso natural en tu camino. And then to use that energy properly, I'm thinking like, you know, use it for great meditation. Y yo creo que para usar esa energía de forma apropiada, yo pienso, por ejemplo, la puedo usar para tener una muy buena meditación. You know, like it's producing energy in the body, and you can either expend it and release it, and then it's lost, and the body is kind of drained, or you can preserve it and use it for energy for your meditation, for your virtuous activities, good projects, you know. La energía de que decía se puede usar para una buena meditación es energía que se produce en tu cuerpo y que puede ser expansiva y de alguna forma evacuarse y ahí se pierde, tu cuerpo está como siendo vaciado de esta energía, o se puede redirigir y usarse para darle fuerza a tu meditación, a tus actividades virtuosas, proyectos que tengas. Use it to have more energy, better practice on the yoga mat. It's another example. usarla para tener más energía, una mejor práctica sobre el mat de yoga, por ejemplo, es otro ejemplo. We talked about it the other day. We had a class where we talked about when we when you interrupt people, you kind of like steal their prana. Nosotros hablamos de esto el otro día en una clase. Dijimos que cuando interrumpís a las personas, medio que les estás robando su prana, les sacas su prana. Yeah. So in a similar way, you know, even if we just have a thought, let's say we have a thought of great desire, you know, ignorant desire. De la misma manera, cuando incluso aunque sea solamente un pensamiento, digamos que tenemos un pensamiento de gran deseo, de gran deseo ignorante. You know, that's shifting prana, and that's using the prana in a certain way. Eso está haciendo que el prana vaya por un camino equivocado, que sea usado en una forma de cierta manera. If you can be, say, you know, mentally celibate, or if you're in a committed relationship, you're mentally monogamous. Si vos en cambio podés mantenerte mentalmente célibe, o si estás en una relación comprometida, ser mentalmente monógamo. You just have more energy throughout the day and better concentration because it's your concentration is not being stolen the whole time by looking at him or her, and then, you know, maybe this, maybe that, you know. Puedes tener mucha mejor energía durante el día porque tenés mucho más foco y tu energía no está siendo todo el tiempo desviándose hacia otro lado, mirándolo a él, mirándolo a ella, pensando, bueno, tal vez esto, tal vez lo otro. Yeah. You know, instead, you know, your mind is just in a kind of a pure place all day long, and you just then you've got energy and strong concentration throughout the day. En vez de esto, tu energía está todo el tiempo en un lugar puro todo el día y tenés concentración durante todo el día. You know, why does Geshe-la Michael have the ability to do 500 billion projects simultaneously and a non-stop world tour? ¿Por qué es que Geshe-Michael tiene la habilidad de hacer 500 billones de proyectos al mismo tiempo, sin parar, un tour por el mundo? I'm sure there are many reasons that are obviously beyond my capacity to see, but that one, perhaps, I can start to identify, is not wasting any prana at all, ever. Estoy seguro que hay muchas razones que están más allá de mi entendimiento, pero una, tal vez, que sí puedo identificar es no malgastar nada de prana, para nada. I don't know if that helps to answer your question. Espero que esto ayude a responder tu pregunta. Las parejas espirituales son célibes y tienen una relación. Sexualmente. I don't know. I don't know what happens in their bedroom. No se le ocurre en sus habitaciones. No, I mean, and that's true, I don't know. But I guess, I think, you know, the more we are progressing on the spiritual path, I think we're beginning to have less and less gross, desirous thoughts. And then I think it's just a natural thing where our mind starts to move towards more subtle things. Does that mean that couples have to be celibate? I don't know. Not necessarily. I don't see why it has to be. Es verdad que no sé. Pero yo creo que a medida que vamos progresando en nuestro camino espiritual, vamos perdiendo estas formas de ser ignorante muy groseras. Y es normal que nuestro estado mental se mueva hacia cosas más sutiles. Ahora, que esto signifique que las parejas no tengan que mantenerse célibes, no veo por qué, no sé. You know, a couple that loves each other dearly and they're coming together in physical union is a expression of their love. It's a beautiful thing. It's a sacred thing. una pareja que se ama muy afectuosamente y se unen como una expresión de este amor, esto es una cosa sagrada, es una cosa muy hermosa. Maybe I'll tell you this story. It's 9 o'clock, but I don't know if you heard this story before. So. Les voy a contar esta historia. Ya se están haciendo las 9, son las 9, pero no sé si escucharon esta historia antes, así que se las voy a contar. So over the course of a few years, Geshe Michael and Lama Christy were teaching at a church in Tucson, which is the main city near Diamond Mountain. It's 2 hours away, but that's that's where people live. Durante el transcurso de unos años, Geshe Michael y Lama Christy estuvieron enseñando en Tucson, que es la principal ciudad en Arizona, cerca de Diamond Mountain, que está en realidad hasta 2 horas de Diamond Mountain, pero es lo más cercano donde vive gente. And Geshe Michael was teaching one night, and I'm in the audience. And Geshe Michael, and you know, this is, try to picture the scene, and I was in the audience. I heard. I was there to hear this. Geshe Michael estaba enseñando y yo estaba entre la audiencia. O sea, ustedes traten de imaginarse la escena. Yo estaba ahí. No. I mean, and I don't know if you're going to church here in Argentina as a young person was similar to the kind of things I was hearing in church in England and Australia when I was younger. But if it was. Y yo no sé si ustedes iban a la iglesia de jóvenes y si ir a la iglesia acá en Argentina era similar a lo que yo experimenté en Inglaterra y en Australia cuando era joven, pero si lo fue. Then it was a contrast when Geshe Michael's, you know, next to the altar in the Christian church and saying every orgasm you experience is the result of a tremendous amount of good deeds. Había un cierto contraste entre eso que yo había experimentado de más joven y de repente ver en el altar a Geshe Michael diciendo cualquier orgasmo que hayas experimentado es el resultado de una tremenda colección de buenas acciones. Yeah, and to have those moments of great bliss, I mean, has to, right? According to Buddhist thinking, has to be caused by doing great kindness, lots and lots of good things. En realidad, tener estos momentos de gran gozo, si uno tiene este entendimiento de las cosas, de acuerdo a la tradición budista, tiene que venir sí o sí de haber hecho muchos y muchos actos virtuosos de gran bondad. Now, of course, it also means that every time you experience an orgasm, you're using up a big stockpile of your good karma, but that's another story. También diría que tenés un orgasmo, estás gastándote una gran cantidad de buen karma, pero bueno, eso es otra historia. And Geshe Michael was saying, so, and a couple coming together and having this great bliss together is should be a sacred thing, and this is something holy. Y Geshe Michael estaba diciendo, una pareja uniéndose y teniendo este gran gozo juntos es una cosa sagrada, debería ser algo sagrado, santo. You know, and he was saying to the couples in the audience, so, you know, do it properly, set aside some time, you know, don't just rush it, you know, you've got 15 minutes between coming home from work and you've got to go out for something else. Entonces, le estaba diciendo a las parejas en la audiencia, o sea que como es así, por favor, tomen su tiempo para esto, no lo hagan así, 15 minutos que volvieron de trabajo y tienen que ir a otro lado, y bueno, 15 minutos. No, you set aside a good amount of time and really get into it and prepare nicely and make it special and don't give it the time and the intention and the mindfulness that it deserves. No, hace un tiempo considerable, mucho tiempo, denle la atención, la conciencia que esto merece, conviértanlo en algo especial. Make the space all beautiful and maybe prepare with some nice food and drink and preparen un cuadro así lindo y tal vez un poco de linda comida, algo para tomar. Yeah. Anyway, it's the first time I ever heard someone speak like that in a church. Anyway, it's refreshing, you know. It's like, you know, you can't be a healthy, if you choose to live a life of celibacy, and I'm not saying, I'm not promoting it, I'm not, you know, I'm not doing like that. But it's refreshing because you can't be healthily celibate if you are not honest about the pleasure that does come from sexual relations. Yo creo que esto es refrescante porque si vos tomás una vida célibe, y no estoy diciendo que lo hagan, pero si uno toma el celibato, no puede llegar a un celibato saludable si no es honesto con respecto a al gran gozo que viene de las relaciones sexuales. Because you don't want to repress something, you know, that's not going to work. Porque no querés reprimir algo, eso no va a funcionar. You know, and if you ever decide at a certain period of your life that for a certain period of time or maybe for the rest of your life you will be celibate, it's from a free, educated decision that you now decide that, okay, those pleasures are great, but maybe, you know, I want something more and I will use the energy to try and get that something more. Si vos decidís ser célibe, ya sea por un periodo de tu vida o por el resto de tu vida, tiene que venir de un lugar de decir, sí, esas experiencias están buenísimas, pero yo quiero algo más y ahora voy a usar esa energía para obtener algo más. Okay. Time wise. It's 9:05. What do you think? Son cinco. Is there a little something to eat or share around or? Pasaron 5 minutos de las 9. ¿Qué piensan? ¿Hay algo para comer? Is it something we could have in here and then we just? ¿Es algo que podemos comer acá adentro? And then we could continue a discussion if you want to keep talking about anything. Y entonces podríamos continuar la discusión. Would you like some people to get up and maybe break food or we can stay? Yeah, okay. If that works, Floppy. Si les parece bien, algunas personas pueden traer comida acá mismo y podemos seguir charlando. Oh, okay. Out there in the reception area. Entonces mejor vamos a la zona de la recepción y podemos ir. Okay. Well, may I just quickly run through some thank yous then before we? Okay. Entonces puedo yo rápidamente hacer algunos agradecimientos. I'll try and not make this like a 10-minute Oscar. Bueno, tal vez también de que esto no sea como un discurso de 10 minutos de los Oscars o así. It would be amiss of me not to do it. Pero sería inapropiado de mi parte no hacerlo. Okay, so I thank Lama Karola and Tomás for inviting me to stay on after the DCI retreat to teach an ACI course. Les quiero agradecer en primer lugar a Lama Karola y a Tomás por invitarme a quedarme a enseñar después del retiro y del curso del Diamond Cutter Institute. And I guess too for training you so well, so that it's such a breeze to come and teach a course here, and it was such a delight. Y también creo también les tengo que agradecer por entrenarlos a ustedes también de forma tal que sea tan delicioso, tan fácil y agradable enseñarles a ustedes. Yeah. As you know, I'm thrilled to be here, and I hope to come back. Como ustedes ya saben, me encanta estar acá y espero volver. So thank you, Floki y Paz. It's not yet Paz. Floki, I think organized everything for me, right? Gracias a Floki y a Paz, que se organizaron todo para mí. Yeah, made sure that I got picked up at the airport, I had somewhere to sleep, and I was getting fed, and I can get to the airport tomorrow morning. Se aseguraron de que alguien me busque en el aeropuerto, de que tenga un lugar para dormir, de que alguien me alimentara, y de que yo alguien me vuelva a llevar al aeropuerto mañana a la mañana. My thanks to Mela y Chapa y Karen for hosting me on this day. Mis agradecimientos a Mela y Chapa y a Karin por darme un lugar donde quedarme durante este tiempo. They took care of everything, laundry, feeding me, making always making sure I was happy, anything I needed, my printing things at the last minute, so I'm really deeply grateful. Ellos hicieron cargo de todo, lavar la ropa, alimentarme, asegurarse de que yo estaba feliz, cualquier cosa que yo necesitaba, incluso impresiones a último momento para esto, todo, así que estoy muy agradecido. Y también muchísimas gracias a Ceci, Pascal, Maite, Flocky for translating the reading of all the classes for ACI 8. Y también muchas gracias a Ceci, Paz, Karin, Floki y Maite por traducir todas las lecturas que estuvimos recibiendo para el ACI, el curso del ACI 8, fueron traducidas por ella. Yeah. Y también Ceci y Maite y Rosario y Fernando por traducir, ¿sí? All the people who own and take care of this place, so we had somewhere really beautiful to come and have the classes. Toda la gente que es la dueña y que cuida de este lugar, tuvimos un lugar muy hermoso para venir y para tener estas clases. To all of you, for your commitment, your joyful effort, for doing the ACI courses. A todos ustedes, gracias por su compromiso, por sus esfuerzos alegres de venir y hacer estos cursos del ACI. Yeah. For all your love and support, and as I say, your protection during the these last few weeks in particular. Por todo su amor y su apoyo, y como dije antes, por la protección que me dieron en las últimas semanas, como les decía antes. Please try to finish ACI course 8 and then please teach it yourself to others. Por favor, traten de terminar el curso 8 de ACI y después por favor enséñenselo a otros. My job is done. I did it. Okay. Mi trabajo está hecho, yo lo hice. Now it's up to you. Ahora depende de ustedes. And it's fun. It's a nice thing to do. You'll be very happy teaching Dharma, I think. Y es divertido, es una cosa muy linda de hacer y yo creo que ustedes van a estar muy felices enseñando Dharma. Yeah. It's nice as a teacher to have other crazy people who are interested in these crazy things. Es lindo como maestro tener otra gente loca que también está interesada en estas cosas locas. You know? To have people like yourself who come night after night and listen to these things is like, you know, I can't thank you enough. It's a dream come true. Tener gente como ustedes que venga noche tras noche a escuchar estas cosas, no les puedo agradecer lo suficiente, es un sueño hecho realidad. And of course, we thank our lamas, I thank my lamas, with whom I would not be sitting here, I would not have anything worthwhile to share, if I did have anything worthwhile to share. It's all come from the lamas, and that's the way it is, that's the way it always has been, and that's the way it always will be. Y por supuesto agradecer a mis lamas, si no fuese por ellos no estaría acá, si no fuese por ellos no tendría nada valioso para transmitirles, si es que tuve algo valioso que transmitirles, y esa es la forma en que siempre fue, esa es la forma en que es y esa es la forma en que siempre va a ser. So we beg our lamas to please stay and to stay close and keep teaching us and guiding us to greater and greater happiness. Así que le rogamos a nuestros lamas que por favor se queden, que por favor se permanezcan con nosotros, que nos sigan enseñando y que nos guíen a más y más felicidad. And thank you all for your love. I feel a lot of love from you all. And please know it's reciprocated. I love you all very much and I hope that in this life we get to do more beautiful things together and really make this place el mundo puro. Y gracias a todos ustedes por su amor, de verdad me siento muy amado entre ustedes y quiero que sepan que es recíproco, los amo a ustedes mucho, y de verdad espero que podamos seguir trabajando juntos en esta vida para seguir creando, seguir convirtiendo esto en verdaderamente el mundo puro. And it's happening, you may be noticing. Y está ocurriendo, tal vez lo notan. Yeah, nice things are happening, right? Lindas cosas están ocurriendo. Okay. Maybe we just do, we'll do the dedication prayer. I think that might be nice. The Gewadi and... Vamos a hacer una plegaria de dedicación y después el Gewadi, lo conocen, la dedicación de mérito. So all your good karma, not just from this course, all your good karma that you've been collecting for so long, you could visualize that as a beautiful diamond at your heart. Todo este buen karma que estuvieron acumulando por todo este largo tiempo, todo este buen karma lo pueden visualizar tal vez como un diamante en su corazón. And then you can see your teacher in front of you, and the light goes from the diamond at your heart, and it plants a diamond in their heart. Y vos visualizas a tu maestro frente a vos, y la luz, una luz sale del diamante en tu corazón y planta un diamante en su corazón. So we dedicate that all our efforts, through our efforts, our teachers will stay close. We will see them more and more purely, and they will guide us to be able to help every single living being reach ultimate bliss. Entonces dedicamos a que nuestro mérito, nuestro esfuerzo, a que nuestros maestros estén cerca, a que los veamos cada vez más y más puros, y a que nos sigan guiando para llevar el gozo a todos los seres vivientes. So who would like the honor of leading us? ¿Quién quisiera guiar? Después vamos a pedirle tres veces que nos siga enseñando y que permanezca con nosotros en España. Lucky, what are you doing? We want to ask you to please stay with us and please teach us always. So we'll say it in Spanish three times. Por favor, enséñanos siempre. Por favor, enséñanos siempre. Por favor, enséñanos siempre. Por favor, permanece con nosotros. Por favor, permanece con nosotros. Por favor, permanece con nosotros. Gracias. You teach, okay? That's a good question. Don't say it's in here, okay? Okay. Alright. Oh, is anyone expect to see Mela or Chapa?